con mi vida, porque mataste mis sueños, sabiendo que yo te quería, como no pudiste ser. Cuando muy lejos me encontraba, sucedió lo que menos imaginé. Qué triste ha sido mi regreso, tú tenías otro amor. Pobre que lo hiciste, que pude ser yo. Entregarte mi amor, ahora me arrepiento y reconozco mi error. Te arrastrarás en un mundo de penas, lo siento por ti, por el daño que le hiciste a mi vida, tienes que pagar. Existe Dios y eso sí estoy segura, Él te va a cobrar. Yo se ruega para que este castigo pueda soportar. Me acabo tu traición.